¿Qué bloque interesante y qué bloque fuerte? El de recién. Me quedó una sensación, me quedó una frase también. Que estuve un poco leyendo sobre el tema. Me parece que es algo muy, muy fuerte lo que se está marcando, ¿no? Encontré una frase en un medio que no es muy, muy afín, en un periodista que no es muy afín a lo que yo pienso, pero decía, es muy, muy difícil cuando se va decidido por el camino equivocado. Y yo lo que veo en este tipo de sucesos y en todos los otros que nosotros tratamos con nuestras pequeñas herramientas de analizar, es que hay una decisión muy fuerte, muy fuerte. Está comprobado en cada hecho de este tipo. No es nuevo, no es patrimonio de este gobierno, no surgió con este gobierno, pero se está intensificando y se está transformando en un modus operandi. O sea, es una bajada de línea. Una bajada de línea que hay que actuar de esa manera. Mientras buscaba información del caso, me encontraba con tres o cuatro, hace muy poco tiempo, muy parecidos. En Lomas, en Villa Centenario, un pibe que, intentando evadir un control de tránsito, porque no tenía el registro, estaba con la moto y no tenía el registro, le dispararon y le perforaron un intestino. O sea, claramente hay una bajada. Una chica también en la costa, un tiro en la pierna, salió en los medios, escapó a los controles, ¿no? O sea, la salida del control es disparar. O sea, hay una línea, obviamente, una bajada directa. Se van, tirá. Y lo más grave es que, ¿quién lo decía? No me acuerdo de ustedes. Que en los medios, en las redes, hay gente que se come esto. Se lo come, se lo mastica y lo justifica. Cuando se está pidiendo seguridad, en realidad no se entiende lo que están pidiendo. No saben lo que están pidiendo. Están pidiendo más policías en la calle que hacen este tipo de cosas. Eso no es más seguridad. Es justo lo contrario. Y más seguridad es más trabajo, es mejores condiciones de vida, mejor calidad de vida, mejores condiciones para estudiar. En fin, es cambiar la sociedad de base. Y no salir a matar pibes por portación de cara, por portación de gorra, porque son sí o porque se les escapa en un control. Bueno, te escuchaba, David, y sinceramente miraba lo que nos mandó Silvia. Y te vas a decir qué reflexión. Que estabas escuchando a David mirando una torta. Y creo que desde acá estamos, si hay algo que tratamos de decir, que cuando hablamos de inseguridad, cuando hablamos de la situación de violencia en la que vivimos, para nosotros hay un problema central. Nosotros jamás nos vas a escuchar desde acá pidiendo más policías en la calle. No, al contrario. Desde acá lo que nos vas a escuchar muchas veces es que hay que repartir más equitativamente la torta. Si hay unos pocos que van a vivir con la mayoría de las porciones, los que tenemos que sobrevivir, sobrevivimos así, de esta manera. Entonces nosotros acá estamos, cuando decimos resistiendo, va más allá de la coyuntura, ¿no? Va más allá de que enfrentamos este gobierno represivo, que avanza en la represión, pero porque entendemos que hay una cuestión mucho más de fondo, y eso es el gran hilo conductor de este programa también. Y a veces hay una especie de estigmatización a nosotros, creyendo que algunos dicen, defienden chorros, y para nada, jamás no. Se justificó eso, y siempre se le dice a los pibes, salgan a... Hay que laburar, hay que estudiar, hay que esforzarse, hay que ser solidario con tus viejos, a generar herramientas para que los chicos puedan resolver conflictos que hoy algunos salen lamentablemente a resolverlo por las vías de la delincuencia. Pero digo la yo, vida sí. Es primordial. Exactamente. La vida está primero que todo. Y a veces algunos, porque se cree que se puede justificar un asesinato porque robó un celular o una zapatilla, y tenemos pibes descarriados que tal vez le pegan un tiro a alguien que roban, pero eso de ninguna manera justifica que salgan a matar a tantos jóvenes que salen a divertirse o que caminan por las calles, y por tener una visera o llevar una gorra, un cangurito, se creen que son delincuentes, y para nada. Es que ahí hay un debate en el cual es difícil a veces entrar, pero la realidad es la siguiente: aquel que comete un delito tiene que someterse al debido proceso, y el debido proceso implica que los delincuentes también tienen derecho, porque si no, acá queda como que según los medios masivos y según las redes sociales, ni hablar, en donde se destila un veneno desde el anonimato, a veces increíble. Hay grupos, a veces que lo ves en Facebook, en Instagram y demás, que son, la verdad, terribles, y en donde no, nadie tiene en claro que aquel que está cometiendo un delito debe ser detenido y debe ser sometido a un debido proceso, garantizándole todos los derechos, porque si no, nos transformamos en una jungla y es la ley del más fuerte. O sea, es delito robarse un celular, ahora no es delito linchar al pibe que se roba el celular, porque son 60, no es delito, no, también es delito. Ahí hay dos delitos. Pero aparte de la cuestión, es más grave. Claro. Es más grave ese delito, porque es una sociedad que no se pregunta por qué hay pibes chorros. No se preguntan por qué pibes de 14 años, de 12 años, de 10 años salen a afanar un celular, y a costa de su vida, porque no tienen ni siquiera, no le dan valor ni siquiera a su vida. Y no, ¿de dónde salieron? ¿Cuál es el porqué de eso? Y en lugar de preguntarse el porqué, salen a linchar. Está en la torta el porqué. Está en la torta el porqué. Y sobre todo, que ningún pibe nace chorro. Claro, exactamente. Aparte, digo, me quedé un poco con esta cuestión de que muchas veces cuando vos planteás, ¿no?, te da situaciones en el barrio, la vecina del barrio, ¿no?, la otra vez una situación, digo, ¿quién no pasó por situaciones de violencia? Nos han choreado a todos. El verano pasado me quedé con dos nenes de 5 años en el medio de un tiroteo de dos comerciantes que salieron a los tiros con pibes que robaron, que le pegaron a dos viejos que atendían un kiosco acá en el barrio. Y no, y el común de la gente por ahí era, hay que matarlos, sin ver que esa alevosidad hizo que había un montón de pibes jugando en potrero en la calle, otros andaban por ahí, quedamos con las balas de ahí, ¿no? Y no solo eso, yo me pregunto una cuestión. La otra vez estuvimos en la plaza, ¿no?, con todo el bondi que se armó en la plaza el 18 de diciembre, y le están robando a los más vulnerables de la sociedad, ¿sí? Y lo recontra rechoreado, y no te meten un caño, te parten por la cabeza. Y todos los días nos están robando desde el que andamos en el día a día. Esto que vos decís, Diego, esto de esa alevosía, y que también lo decía yo recién, esa alevosía que hay por parte de la gente, digo, debería estar, para volver al principio del tema, debería estar en manos de las fuerzas de seguridad. Ahora, tengamos en cuenta quiénes son las fuerzas de seguridad y qué formación tienen, porque como decíamos antes, todos salieron en su momento a pedir más policía como si esa fuese la respuesta. Y la respuesta es, como decía David, es más igualdad, pero también es una profesionalización de esa fuerza. Al final, a los únicos que entrenaron fueron a los que preparan para reprimir las manifestaciones. Al resto, me pareciera que vos vas, te anotás 6 meses, un arma en la mano y salís a la calle.